me he quedado con el cine clásico. Si luchas por lo que quieres, no lo vas a conseguir, ni falta que hace. Yo quiero ser de los míos, pero libre no. Quiero que la vida se adapte a mí y no al revés. No me gustaría que tu cuerpo apareciera en la piscina de un maricón francés. Hagas lo que hagas, la fiesta te persigue. El amor busca apartamento y un piano mecánico. Con decisiones desafortunadas, así funciona el mundo. Esto es lo que hacen los héroes. Detienes a su madre por Navidad. Cuando veo tu cara, recuerdo bebés muertos. Me has mimado y por eso ahora estoy jodido. Yo no soy fuerte como las mareas. Tu orden ha sonado a sugerencia.